Bueno, a ver, este, tío Ramiro, averigua. A mi querida tía, ¿qué? Graciana, ay por Dios, de la abuela Graciana, pues la abuela Graciana, eso quiere decir que era primo de mi abuela, primo de mi abuela Frutosa. ¿Y estaba en Madrid o...? Pues a lo mejor, o está de Madrid, o no sé si este también fue, bueno, de los que se piró pues... para México, ¿eh? Como de esa tanda se marcharon unos cuantos.